Bueno, nos vamos, como decíamos, al contacto con Fabricio Acosta. Fabricio, adelante. Se realizó ya la primera de las asunciones vinculadas al Ministerio del Interior y de los 19 jefes departamentales a nivel de policía, también el director nacional de policía, y lo vinculado también a la dirección de cárceles. Se hizo en el anexo de la torre ejecutiva, no en la torre ejecutiva en sí, sino en el anexo, en la torre ejecutiva número 2, como le decimos nosotros. Y allí habló Jorge Larrañaga, una vez que culminó de realizar los nombramientos. Larrañaga apostó sobre todo a un mensaje en torno al tema seguridad, que fue, diríamos, de lo macro a lo micro. Por ejemplo, habló de la lucha contra el narcotráfico, pero también habló de la recuperación de las plazas, que dice están en manos de los brazos gordos de las patotas, para que los niños y las familias puedan volver a ir a jugar a esos lugares. Hizo y dio un mensaje vinculado justamente a garantizar desde el Poder Ejecutivo a todos los integrantes del ámbito policial las garantías de que puedan trabajar debidamente. Una de las cosas que nos llamó la atención, en realidad lo consideramos un paso positivo en respecto a la situación carcelaria, estando Juan Miguel Petit y nombrándolo, dijo que obviamente para luchar contra la inseguridad también hay que recuperar las cárceles, que no solamente con un tema de autoridad, sino con el tema de la recuperación de los presos, y que en las condiciones que están las cárceles, que dijo, la palabra que utilizó fue me dan vergüenza, no, obviamente no se puede recuperar a nadie. Vamos a escuchar algo de lo que decía Larrañaga. De la ley, la que garantiza la paz social y permite el desarrollo pleno de la libertad. Quiero que los mandos policiales aquí presentes se lleven y repitan en sus unidades. Este ministerio, el presidente de la República y todos los que tenemos por delante esta responsabilidad, respeta y respalda a la policía. Esto es fundamental sostenerlo. Parte de una locución que duró unos 9 minutos por parte del ministro del Interior. Tuvimos la oportunidad también hace minutos de hablar con el futuro ministro, en realidad, ministro de Ganadería, Uriarte, que estará asumiendo su cargo en un acto en horas del mediodía, pasado el mediodía, sobre todo en torno al tema de la vigilancia, que también tiene en este caso líneas de conducción con lo que es el tema de la seguridad. Nosotros de aquí ya nos estamos yendo a la Torre Central, porque ustedes saben que ahora va a comenzar una reunión del presidente de la calle Pou con los 19 jefes de departamentales de la policía y el propio Jorge Larrañaga, y también está confirmada una conferencia del propio presidente de la República a eso de las 10:30 de la mañana. Muy bien, Fabricio, gracias.